ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, con ganas de escucharte, Carlos, por el recorrido, por el rol que cumplís también en la coalición del Frente de Todos, no solamente de lo que pasó ayer en las elecciones, sino lo que dejó el discurso de Sergio Massa en Tortuguitas en el plenario del Frente Renovador. Te invito a escuchar un tramo del discurso de Sergio Massa y después lo analizamos, dale. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí. Vienen por el ajuste y la represión. Tiene razón Carrió, vienen por el ajuste y la represión. Y nosotros vamos por los derechos, por la igualdad, por el crecimiento, por el desarrollo, porque ese es el camino de la Argentina. Yo los quiero invitar a que sigamos creciendo. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que haya paso, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. Bien, un discurso que está producido, eso, juntaron dos frases que no las dijo. Sí, por supuesto. Bueno. Te iba a decir, rescate, imagínate, tengo que pasar el discurso entero, un discurso muy largo, de varios momentos. Estas son las partes que nosotros destacamos. Sí, sí. Cuando él hace el planteo respecto de lo que dijo Carrió, y por supuesto también cuando él dice, bueno, será paso, vamos a las PASO. Pero ¿qué destacaste vos, Carlos, del discurso de Massa? No, está bien, a ver, primero en el desarrollo hizo el tema de las dos pandemias, sí, que le voy a cobrar derecho de autor. Vos sabés que cuando lo escuché yo dije, si está escuchando Carlos, le va a mandar un mensaje y le va a decir, pasame claro, alguna regalía. Está bien, vos sabés que Gorini, sí, Ulises Gorini, Floreal Gorini, sí, decía siempre, lo importante es que se sirve la melodía, no tanto que se sepa quién es el autor. Sí. Digamos, entonces cuando uno siente, por ejemplo, en este caso, ese planteo, a mí me pone feliz porque se parece mucho a lo que hemos venido sosteniendo todo el tiempo, ¿no? Pero Carlos, eso es una, a ver, es una manera de narrar muy asertiva, pero al mismo tiempo la sensación es que al gobierno le ha costado mucho que se comprenda las dificultades que sí, ha tenido, claro, en virtud de esos problemas, sí, ¿no? Sí, sí, claro que le ha costado mucho. ¿Quién dice lo contrario? Pero también hizo el pasaje de los 20.000 millones, ¿no? Dijo, vino la sequía, sí, hizo toda la reflexión de la sequía y dijo, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esa situación y hubieran entrado los 20.000 millones. Ahora, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Así es. Vos me preguntaste qué opinaba del discurso. Y bueno, me parece que nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la Argentina del ajuste y el endeudamiento. En unidad construimos el enfrentar una pandemia que se llevó miles de vidas. Construimos la oportunidad de enfrentar una elección a pesar de todo eso. En unidad construimos mantener un gobierno a pesar de esas crisis y creemos que el mejor camino para mostrar a los argentinos que recorremos hasta el final del gobierno, pero que además queremos seguir construyendo a futuro, es la unidad. Bueno, me parece que ahí está reflejando eso que vos decís. Y lo que pasó, ¿no es cierto? Nadie puede dejar de reconocer los problemas que hay, pero creo que es un problema que no se valore como corresponde lo que sí se hizo. Sí. A ver, yo en función de cómo venía la semana y todas las cosas que se habían dicho alrededor de la figura de Sergio Massa, su aparente enojo por un desorden político que le complicaba la tarea económica, etcétera, creo que fue muy valioso su caracterización y cómo ponderó la unidad. Y también creo yo que no hay que dejar pasar el recorrido que él asume haber hecho. el recorrido de haber generado un espacio político en crítica a Cristina Fernández de Kirchner y haber reconocido ese camino. Para mí no es un dato. No. También, si querés, y también creo que vos y yo lo hemos hablado muchísimas veces. Digo esto, Carlos, perdón, cierro, porque el que hizo el camino más largo es Massa. No, es el kirchnerismo propiamente dicho. Y esa convocatoria partió de la generosidad de la dirigente que en ese momento más votos tenía, sí, y se corría para abrir los brazos y generar un espacio en el que participábamos todos dejando de lado las diferencias. Nosotros nacimos a la política y sigue, ¿no?, cuestionando, sí, etcétera, sí, etcétera, pero también entonces está marcando algo que nosotros hemos hablado y señalado muchas veces, que en el 2019 la decisión que toma Cristina está enmarcada en la necesidad de ampliar y de crear un espacio de unidad amplio que permita ganar. Y creo que ese es el gran mérito que tuvo aquella decisión, y creo que es lo que hoy se está tratando de buscar y de encontrar. Otra vez la posibilidad de generar una unidad y consenso que permita ampliar y que permita ganar, porque enfrente está, pues, con esto que vos empezaste, ¿no? Ajuste con represión, y hace muy bien Massa cuando ubica los de Juntos por el Cambio por un lado y los de Milei, aunque no los nombra, sí, dice levanta la bandera de libertad, sí, pero dice que todos van por lo mismo. Yo quiero decirle que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está es ajuste con represión. Sí, igual a proyecto. Bueno, también lo hace Macri, ¿no? Macri también hace hace un buen juego de palabras. Dice, sí, le doy la derecha, tiene razón Carrió, nosotros vamos por derechos, por la igualdad, por el crecimiento, por el desarrollo, porque ese es el camino de la Argentina. Incorpora, acordate que lo hablamos el otro día, el tema de la igualdad para como un valor imprescindible cuando se habla de libertad, ¿no? Sí. Yo vengo insistiendo bastante en esto porque creo que es la libertad que proponen los llamados libertarios es una libertad vandálica, es la libertad del individualismo sin sentido. La libertad es un bien colectivo, un bien común, y esa libertad requiere igualdad y fraternidad. Y si no tiene igualdad y no tiene fraternidad, no es libertad. A ver, ahora vamos a ir en función de lo que dejaron las elecciones, y sobre todo Tucumán, te voy a preguntar por eso. Pero déjame completar un poco lo que intentaba preguntarte, y es lo siguiente. En función de la semana que se ha tenido, mucho valor al respaldo de la unidad de Massa, e incluso a su gesto de, bueno, si hay paso también vamos a estar ahí, como diciendo, no vamos a romper... por más que no se haga lo que nosotros consideramos que se tiene que hacer. Bueno, que es salió al cruce de lo que se había instalado, de que el Frente Renovador se podía ir, sí, si no había unidad. Sí. Dijo, anótennos, si hay paso, anótennos, vamos a estar. Perdón, dijo, si yo soy cuidadoso con lo que dijo, porque las palabras tienen sentido, ¿no? Dijo... anótenos que también vamos a estar, sí, y vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos. Bueno. Yo de todas maneras, la semana pasada charlamos bastante. Yo creo que una dirigente como Cecilia Moró no se manda sola a decir cosas tan fuertes, pero no importa. Quiero quedarme con la ratificación de la unidad por parte de Massa. La pregunta es la siguiente. ¿La unidad para qué? Porque la sensación es que primero garantizar la unidad es indispensable, y lo que le está faltando al espacio es, yo no sé si podemos ya hablar de un programa, tengo miedo que se vuelva cliché la palabra, pero que tenga un claro sentido del para qué de la unidad, teniendo en cuenta la experiencia. Está. ¿Y no depende del candidato? ¿Es el para qué en función del nombre propio? ¿Es el nombre propio en función del para qué? Eso es dialéctica pura. Pero en algún momento hay que concretarlo y hay que transmitírselo con eficacia a la sociedad, por otra parte, ¿no? Seguro. Pero te voy a decir una cosa, sí, mirá. Los candidatos tienen que ver, porque no hay duda que hay improntas personales. Vos podés tener el mejor programa del mundo, pero después la pasión, la profundidad, el coraje, etcétera, etcétera, son valores los que el candidato marca una diferencia, seguramente. De cualquier manera, cuando uno dice yo privilegio la unidad, está diciendo, mirá, cualquiera de este espacio mejor que los otros, punto. Esa es la cuestión. Uh-huh. Ahora, después se trata de, y creo que hay, por eso los discursos hay que verlos en su integralidad. Yo creo que él no hace por casualidad la referencia al 2019. Yo creo que la referencia al 2019 es la diferencia a el candidato tiene que expresar amplitud para poder ganar. Sí. Yo escribí una nota que salió en Página 2 este fin de semana. Uh-huh. Página o en Tiempo, ya no me acuerdo en cuál de los dos, creo que en Página, donde yo digo, no nos estamos preparando para perder mejor, queremos prepararnos para ganar. Porque no se trata de ver cómo emprolijamos a ver si perdemos. ¿Por qué te pareció necesario aclararlo? No me parece, porque sí, porque algunos instalan como que fuera irremediablemente establecido que perdimos. Uh-huh. Y yo no creo para nada que sea así. Y vos sabés que no creo para nada que sea así. Es decir, que yo esto que te digo al aire, sí, te lo digo cuando hablamos, no al aire, así que no creo que dudes de lo que te digo. No, por supuesto, pero evidentemente percibís que hay en algún sector la idea de resignación, digamos. Y está en muchos lados esa idea de que no se puede ganar y qué sé yo cuánto. Yo estoy absolutamente convencido, y si querés, digo, los resultados de las elecciones que hubo hasta ahora... Sí. Muestran que claramente están abiertas todas las hipótesis de que se puede ganar, porque si hacer la sumatoria de todas las elecciones que hubo hasta ahora y no lo cuentes por provincia, contalo por votos, sí, y a ver cuál es la fuerza que sacó más votos. ¿Estás suponiendo que todo eso se tracciona hacia lo nacional? ¿Y por qué no? Y bueno, por algo los gobernadores que conocen su tierra decidieron desdoblar. No, pues tal vez son demasiado conservadores y se quieren asegurar, pero yo te pregunté al revés, te dije, ¿por qué no? Está bien. Yo dije, ¿por qué no? Está bien. Porque no creo que ninguno de esos gobernadores va a dejar de trabajar para que la elección nacional la gane alguien del mismo palo, porque no es después lo mismo gobernar Tucumán con un gobierno de Cambiemos que gobernar Tucumán con un gobierno del Frente de Todos. Claro. Así que, por más que adelanten para que no se le mezcle lo nacional, tema que es bastante discutible, ¿no? Pero digamos, partiendo de esa lógica, a partir de que terminó la elección, a los tucumanos del Frente de Todos no puede interesarle otra cosa que un triunfo nacional de su mismo espacio. Carlos, última te hago. El resultado de Avanza Libertad, de Libertad Avanza en de candidato de Milei, de Bussi, en Tucumán, 3%. Recién estamos diciendo, ¿puede? Yo tendría que decir que Milei es piantavoto. Bueno, en función de la diferencia de su última elección, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Puede? Porque fue a buscar a Bussi suponiendo que Bussi más Milei sumaba. Sí. Y pareciera que Bussi más Milei restó. Pregunta a continuación. El escenario de tres tercios no es tal. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo tomás en cuenta lo que se dice, lo que dicen las encuestas? En esa misma nota que te dije antes, sí, yo digo, insisto, las notas. ¿Te imaginas la nota que sale el domingo? Yo la entregué el jueves a la noche. Sí, sin este escenario. Claro, así que yo digo, hay tres tercios, pero el tercio más grande es el del Frente de Todos. Está escrito. Eventualmente es lo que decís es no hay tres tercios igual, hay tres tercios imperfectos, digamos. Sí, ayer lo decía, lo vi a Artemio, sí, hablando de los tres tercios imperfectos, que está bien, dijo algo parecido a eso, sí, que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que las cuentas que haces y las estrategias que llevas adelante no son iguales si vos tenés tres tercios parejos y en realidad volvés a tener un escenario muy polarizado, ¿no? Y depende, a ver. Vamos a ver cuando pasen las PASO, también vamos a tener un poco más de claridad de todo eso, porque hasta ahora no hubo tres tercios en ningún lado. Correcto. Hasta ahora no hubo tres tercios en ningún lado. ¿Será tan atípico todo lo que hubo hasta ahora? ¿Y será que todos esos ciudadanos y ciudadanas de todas esas provincias van a votar muy diferente de lo que votaron hasta ahora? Y que además, si pensás que lo que votaron hasta ahora se parece a lo que vienen votando históricamente. ¿Por qué habría que pensar siempre con tanta negatividad? Sí, lo que no puede es sorprenderte un escenario, ¿no? Y en función de cosas que vienen ocurriendo. No, pero recién nos preguntamos lo mismo, ¿eh? ¿Puede alguien que no tiene ningún arraigo territorial, ningún armado que tiene que salir a buscar dirigentes de la década del 90, tan clásicos, digamos? ¿Puede efectivamente...? Al revés, Pablo, porque en Tucumán sí. Tenía un tipo... que un apellido de gobernador, sí, porque Bussi además ganó, sí, ganó, fue votado, además de genocidio, votado, no, sí. Además de lo que hizo como militar, fue sí. Votado, sí, ganó, el hijo hizo buenas elecciones, la sumatoria, por lo que sea, yo no estoy en condiciones de decir es porque Bussi le sumó Milei y restó, pero la realidad es que restó, bien. 3% era el caballito. Escúchame, Milei fue un par de veces a Tucumán. Sí, sí, era al que más consolidado apoyo le dio, digamos. Al bueno, que más claro apoyo le dio. Sí. De todo lo, ahora, ¿qué sé yo? En Tierra del Fuego le fue mal. En todos lados le fue mal. Bien. En Mendoza, ni figuró. Mendoza iba enganchado con alguna de las. Sí. De los de Junto por el Cambio, qué sé yo, con quién. No, pero, no salió en la foto, ¿no? No salió en la foto. Digo, ¿dónde está el tercio ese? Bueno, Carlos, el próximo encuentro, si todo sale bien, es el miércoles y vamos a tener seguramente... es el miércoles. Espero estar, porque te aclaro que el miércoles tengo una reunión de comisión. Ajá. Un plenario de comisiones. Ah, bueno. Y... no, pero creo que son 6:30. Yo creo que para nuestro horario... No tiene que ver con el número de la inflación, ¿no? Digo, porque nuestros últimos encuentros de 4:00 p.m, ah, día de inflación... Sí, va a coincidir. Volaron cosas. Pero no, yo tengo una reunión para tratar el proyecto de los créditos UBA. Ah, muy bien. Ah, muy tema, sí. Muy importante, tema muy importante. Bueno. Tengo una reunión de comisión. Un plenario de comisiones donde vamos a tratar ese tema. Bueno, manejate los horarios, Carlos. Fíjate si tenés ganas de charlar. Pero calculo que para las 4:30, 5:00 p.m, dale. Ya voy a estar en condiciones de que hagamos la nota y comentemos el número de inflación del mes de mayo. Gracias por ese esfuerzo, Carlos. Un abrazo grande. Chau. 4:51. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18:00.